piensa. El micrófono para los héroes sociales. De febrero de 2010. Felipe Calderón Hinojosa, secretarios de Estado y autoridades locales se encuentran en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el foro Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad. Durante el foro, la madre de dos jóvenes que habían sido asesinados en una fiesta semanas antes junto con 16 jóvenes, se abrió paso y a unos metros de distancia encaró al presidente mexicano. Estas fueron las palabras de Luz María Dávila. Discúlpeme, señor Madero, yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, ¿sí? Nadie lo es, porque aquí son más de 2 años que se está cometiendo asesinato, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. Yo quiero que se haga justicia, no nomás para mis 2 niños, sino para todos los demás niños. Yo no puedo darle la mano y decirle bienvenido porque para mí no es bienvenido, ¿sí? Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto, ¿sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Les apuesto que si ustedes hubieran matado a un hijo, ustedes debajo de las piedras buscaban al asesino. Siento que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar, ¿sí? No, no, siempre dicen lo mismo, señor presidente. Yo quiero justicia para mis hijos, pero los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Pero, ¿verdad, señores? ¿No dicen nada? Ah, pero que dice el propio ya presidente lo que dijo. Que bueno, pues sí, quiero que se ponga en mi lugar ahorita lo que yo estoy sintiendo. No diga, por supuesto, presidente, haga algo, por favor. Momentos después, una vez fuera del recinto en donde se llevó a cabo el foro Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, Luz María Dávila fue entrevistada por un reportero del Milenio Diario. Este es un extracto de lo que comentó. Yo no creo y por eso le dije, yo no le doy la mano porque no es bienvenido. Es que yo sabía que de todos modos en casa amiga el presidente no iba a escucharnos ni nos iban a dejar acercarnos más. Entonces yo busqué la oportunidad de brincarme para que el presidente me viera y escuchara lo que está pasando y que en realidad aquí nadie está haciendo nada. No, pues nomás decía, sí, la vamos a apoyar, sí, no, sí, estamos, vamos a hacer lo posible, vamos, y de ahí no lo sacamos. Sí, la de haber calado un poquito lo que yo le dije, no digo que no, porque pues la verdad. Yo tenía que decirle al presidente en su cara y me siento satisfecha de haberle dicho lo que yo quería decir. ¿Con qué se quedó con ganas de decir? Que renuncie a la presidencia, que sí lo haga. Porque ni Ferriz, ni Baeza, ni nadie está haciendo nada, menos junto con él. Hoy, en la cabina ciudadana, conversaremos con mujeres sobre la vida y qué hacen frente a este panorama adverso. Adverso para la mayoría, adverso para ellas que son más de la mitad de la población de México. Ooh.